vive allá en Buenavista, que es amiga de todos nosotros. Una que vive allá en Buenavista, que es amiga de todos nosotros. Tiene rabia porque ella un día a mí me lo dijo, pero como yo soy buen amigo, por eso no dejó de visitarla. Pero como yo soy buen amigo, por eso no dejó de visitarla. Pero después me dicen mi cara que ella lo hace por educación. Pero después me dicen mi cara que ella lo hace por educación. Aconséjala, Ana, aconséjala que no me tenga rabia. Que visito, yo le voy a llevar un merenguito pa' ver si la rabia se le quita. Yo le voy a llevar un merenguito pa' ver si la rabia se le quita.